Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Bueno, nueva entre comillas, porque bueno, si no leyeron el banner que hicimos anunciando este programa, si ustedes son de las personas que simplemente cada semana pues están pendientes de cada programa, pero no nos siguen a través de Facebook, que por cierto, búsquenos en Facebook como Electroshock Radio MX, no, Electroshock Radio San Luis Potosí. Ahí es un grupo en el cual ustedes pues simplemente pues nos mandan una solicitud de ingresar al mismo y ya se van a estar enterando de todas las novedades de Electroshock, o búsquenos como Electroshock Oficial también en Facebook y ahí van a encontrar ustedes todas las novedades. Bueno, el programa del día de hoy no es del todo nuevo, ya nos habían pedido anteriormente, ya hace como medio año, un programa especial de Atari Teenage Riot, pero pues es obvio que la persona que nos lo solicitó no había escuchado las emisiones anteriores de Electroshock. Es probable que sea un radioescucha muy reciente. Entonces, pues bueno, ya existía un programa de Electroshock dedicado a Atari Teenage Riot. Este fue el 17 de mayo del 2014. Entonces, pues lo que vamos a presentar el día de hoy es ese mismo programa del 2014. No tiene caso hacer un programa nuevo, pero va a tener una actualización, porque después de lo que sucedió en ese último programa hay una actualización muy pequeña, pero lo hay, acerca de noticias de Atari Teenage Riot. Así que pues bueno, no les digo nada más y pues comenzamos esta emisión 372, que en realidad es una actualización de la número 220.

Electroshock. Por fin aparece Is This Hyper Real. El álbum gozó de muy buena aceptación a pesar de que el disco fue catalogado de aburrido y redundante por algunas de las publicaciones musicales más prestigiadas, mientras que otras más se deshacían en elogios para el disco, calificándolo como el mejor álbum de protesta de la era Google. E incluso en la primavera del 2012 el video para Black Flags fue nominado a mejor canción de protesta del año en los MTV Music Awards. Lo que escuchaste hace unos instantes también pertenece a este álbum y es Collapse of History. Y bueno, yendo más adelante, en el 2014 y luego de intensas giras de promoción a Is This Hyper Real, lanzan un nuevo álbum que seguiría la línea de su antecesor titulado Reset, pero con la diferencia de que en este disco predomina la melodía sobre el hardcore al que nos tienen acostumbrados, y también que el disco es editado inicialmente en Japón solamente a través del sello Beat Records, y no es hasta el 2015 que se lanza en el resto del mundo ya a través de Digital Hardcore Recordings. Y ese álbum, de ese álbum te dejo con Modern Liars, que en mi opinión es de lo mejorcito que trae el álbum. Love machines. Some say that computers are destroying our humanity. But we say that computers are controlled by man, and they can be used to help humanity. Antes de un concierto en diciembre de 2016 en Tel Aviv, Israel, Atari Teenage Riot utilizó Facebook para declarar su oposición al movimiento social Boycott, Divestment and Sanctions, o Boycott, Desinversión y Sanciones en español, calificándolo de un mecanismo de apoyo para los grupos terroristas palestinos en sus esfuerzos por deslegitimar y en última instancia destruir a Israel, acusando a Seeds of Peace de promover actividades anti-israelíes y proponiendo que empresas como SodaStream fueran una prueba de que trabajar juntos es la mejor manera de crear un futuro mejor. Obviamente esto causó una gran controversia y se le echaron encima muchos israelíes simpatizantes del movimiento principalmente, pero de igual manera también tuvo mucho apoyo de otras partes del mundo. Aún así, dicho concierto se realizó sin ningún problema. Atari Teenage Riot se da un descanso de 4 años en los cuales se llegó a pensar incluso que la banda ya se había desintegrado. Sin embargo, a finales del 2020 nos sorprenden con un nuevo sencillo llamado Adrenaline, el cual, para beneplácito de sus fans, vuelve al sonido de discos como The Future of War y Delete Yourself. Se supone que en el 2021 saldría un nuevo álbum, pero la pandemia global, como ya sabemos, dificultó que se llevara a cabo. Y pues aquí seguimos a poco más de 2 años de lanzamiento de ese sencillo y seguimos esperando el nuevo disco, que por lo que escuchamos va a ser algo realmente brutal. Y pues amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta versión actualizada de este especial de Atari Teenage Riot. Les agradezco mucho a todos, como siempre, el favor de su atención. Y pues les aviso así muy rápido, no se los dije al principio del programa, Electroshock se va de descanso. No vamos a estar haciendo programas nuevos durante todo el mes de enero. Regresamos en febrero, espero ya con la nueva estructura. Así que pues bueno, vamos a estar pasando por ahí algunos programas repetidos de lo mejor que hemos hecho aquí en el programa de Electroshock. Muchísimas gracias a todos ustedes y pásensela bien. En menos de un mes estamos por aquí nuevamente con ustedes. Los dejo con este más nuevo hasta ahora track de Atari Teenage Riot, y esto es Adrenaline. Hasta la próxima. Stand. Education is political. You gotta make a Calypso. Crypto.